Grammar Builder 1. Irregular verbs in the subjunctive. Estar. To be. Esté. Estés. Esté. Estemos. Estéis. Estén. Ser. To be. Sea. Seas. Sea. Seamos. Seáis. Sean. Saber. To know. Sepa. Sepas. Sepa. Sepamos. Sepáis. Sepan. Dar. To give. De. Des. De. Demos. Deis. Den. Ir. To go. Vaya. Vayas. Vaya. Vayamos. Vayáis. Vayan. Es mejor que todos sepan los resultados del examen. It is better that everyone know the results of the test. Ella prefiere que estemos en su casa a las 8. She prefers us to be at her house at 8. Te sugiero que seas más puntual. I suggest you be more punctual. Es mejor que haya suficiente comida. It is better that there be enough food. Sugiero que haya más invitados. I suggest there be more guests. Buscar. To look for. Busque. Busques. Busque. Busquemos. Busquéis. Busquen. Pagar. To pay. Pague. Pagues. Pague. Paguemos. Paguéis. Paguen. Comenzar. To begin. Comience. Comiences. Comience. Comencemos. Comencéis. Comiencen. Te recomiendo que busques tu pasaporte. I recommend that you look for your passport. Es mejor que pagues esa cajetilla de cigarrillos. It is better that you pay for that pack of cigarettes. Nos sugieren que comencemos de inmediato. They suggest that we begin immediately.